San Nicolás, Rosario y la gente linda de Santa Fe. Amiga, no sabes cómo yo en silencio a ti te deseo. Me muero por besar tus labios y tocar tu cuerpo. Hoy te digo gracias por llegar a mi vida. Me trajiste calma y me trajiste alegría. Le agradezco a Dios porque te puso en mi vida. Cuando tú llegaste me trajiste alegría. Hoy te digo gracias por llegar a mi vida. Me trajiste calma y me trajiste alegría. Le agradezco a Dios porque te puso en mi vida. Cuando tú llegaste me trajiste alegría. Tú con tu presencia.